50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 9 de agosto. El Mercado Central renovó un nuevo acuerdo de precios con la municipalidad. El Mercado Central, ubicado en la avenida 520 y 115, renovó su acuerdo de precios y durante la próxima semana los vecinos de La Plata podrán aprovechar las ofertas. Además, los días martes, miércoles y jueves continúan los descuentos del 10% para empleados municipales en productos seleccionados y el miércoles el mismo beneficio se aplicará también para jubilados. Esta semana el consumidor mayorista también se verá beneficiado con los precios del nuevo acuerdo, con los puesteros locales del mercado regional, el cual estará vigente hasta el viernes 13 de agosto. Invitan a participar de un nuevo aniversario del nacimiento de Clara Anaí. La Asociación Anaí invita a participar de la actividad que se realizará este 12 de agosto con motivo del cumpleaños número 45 de Clara Anaí Mariani Teruggi, nieta de Chicha Mariani. En este sentido, invitan a la histórica suelta de globos desde los hogares, dejando a disposición una tarjeta en sus redes sociales para atar a los mismos el mensaje de búsqueda de cada año. También incentivan a compartirlo a través de sus redes sociales, etiquetándolos o enviando un mail a asociacionanai@gmail.com y ellos lo publicarán. Un servicio que informa más cerca. Continúa la campaña antirrábica en Punta Lara. El objetivo es completar puntos de la localidad para luego comenzar en los barrios de Ensenada. La vacunación es gratuita y estará destinada a perros y gatos mayores de 4 meses. Los vecinos deben acercarse de 9:30 a 11:30 de la mañana con barbijo y con correa o bolso para las mascotas. Hoy el equipo se encuentra en 11:78. Mañana y el miércoles en la plaza ubicada en 5:70, el jueves en 56 entre 7 y 9 y el viernes en 44 entre 7 y 9. El cielo está con lluvias en la región, la mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 9. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.